De este año que nos encontramos el año pasado hasta el día de hoy, que nuevamente lo hacemos, evolucionamos, hubo un retroceso. Desde un punto de vista interior, la Tierra es un campo donde las interferencias que la humanidad genera se acrecientan momento a momento. Pero eso no está fuera del proceso evolutivo. La evolución necesita a veces de marchas y contramarchas, quiere decir de que encontremos la posibilidad de ir con el camino cierto, interno, subjetivo, arquetípico, y otras veces con desviarnos, pero eso no deja de dejarnos un saldo en términos de experiencias evolutivas inmenso. Entonces, incluso aquello que es negativo y los desvíos que la humanidad está transitando y que impone como saldo negativo al planeta, sirven a nuestra evolución. Quiere decir, en el cosmos no se desaprovecha nada, pero objetivamente, en base a tu pregunta, el planeta va en un declive y la humanidad, ¿sí?, es quien promueve ese declive. El planeta va al cierre de un proceso de transición que se está extendiendo precisamente por esta imposibilidad que tiene la humanidad de la superficie de la Tierra de emprender profundos cambios y darse cuenta que tiene que revincularse a la vida cósmica, quiere decir retomar el camino del cosmos. Pero una humanidad tan materialista ignora que está disociada del cosmos, porque cree que el cosmos es aquello que ella imagina, aquello que ella puede medir con un telescopio, lo que dicen los astrónomos, los astrólogos, ¿sí?, los políticos. La realidad es aquello que sale en los diarios, que comentan los vecinos mientras barren la vereda, y para la vida cósmica todo eso no sirve de nada. ¿Ese fenómeno de transición ya comenzó? Ese fenómeno de transición comenzó en 1988, cuando cósmicamente la Tierra recibió una asistencia muy particular, que es donde se determinó que la polaridad y el proceso que se venía desenvolviendo en la Tierra tenía que agotarse, porque si no lo que se iba a agotar era la posibilidad evolutiva, y íbamos a quedar en un fracaso evolutivo. Podíamos quedar en un fracaso evolutivo, en un quiebre evolutivo. Entonces, cósmicamente, se decidió asistir a la Tierra. Y a partir de ahí se cierra un ciclo muy importante de polaridad masculina y comienzo un ciclo de polaridad femenina, porque precisamente lo que había que profundizar y lo que todavía tenemos que profundizar es una condición de receptividad. ¿Esa ayuda vino interiormente o exteriormente? No, la ayuda siempre es interna. Ahora, la ayuda puede ser interna y los mecanismos aparentes pueden ser externos. En el cosmos todo proviene de un eje interior. A partir de la asistencia que ese eje interior cósmico, ese único eje cósmico superior, opera, las herramientas pueden ser externas. Entonces, cuando una civilización extraterrestre está participando, uno cree que es externa la ayuda, pero en realidad es interior. ¿Por qué? Porque proviene de las leyes internas que gobiernan el cosmos. En ese sentido es interno. Cuando la humanidad recibe una ayuda, cuando el planeta recibe una ayuda, lo ayuda desde las leyes internas, subjetivas, pasivas, cósmicas. Entonces, en ese contexto, esas leyes pueden utilizar herramientas aparentemente externas. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos otra forma de ver la realidad que observando lo externo. En ámbitos, en dimensiones, en niveles, en planos más elevados, esto es una ley. Comprender que todo es interno forma parte del desenvolvimiento de la conciencia. Acá nosotros todavía dividimos en externa y en interna la realidad. Yo creo que la gente no se da cuenta de ello por la rutina habitual de todos los días. Exacto. El trabajo, lo cotidiano, lo que realmente hace durante todo el día. Es por ello que es lo que hacíamos referencia antes de salir al programa, ¿no? Lo cotidiano no te deja ver más allá de lo que tenés alrededor. Sí, algunos sí tienen la posibilidad, por ser quizás un poco más despierto, entre comillas, pero muchas veces no lo puede ver. ¿Esa influencia cósmica va a continuar? Siempre. Siempre existió, existe y va a existir, porque la vida cósmica está presente en todo. Podríamos decir que nada deja de ser vida cósmica. El planeta es un aspecto de la vida cósmica, del mismo modo que el sistema solar del que forma parte y la galaxia de la que forma parte y el conjunto de galaxias, y así podemos expandir esta espiral de comprensión. Entonces la vida cósmica siempre está operando. No opera como nosotros esperamos. porque la vida cósmica tiene una comprensión y una visión de la realidad que es realmente universal. Mientras que nosotros estamos esperando lo que puede satisfacer nuestros deseos, ambiciones y metas individuales y egoístas, la vida cósmica opera de un modo amplio, tan amplio que a veces nos parece que no opera, porque no atiende nuestros intereses directos. Nuestra humanidad es una humanidad que está descompuesta en miríadas de conciencias que solo está atendiendo y esperando sus propias necesidades y aspectos egoístas. Entonces, la vida cósmica ofrece, ¿sí?, contextos tan amplios y universales, ¿sí?, que nos pasa desapercibida, porque precisamente no corresponde a nuestros deseos y ambiciones. Entonces, para poder entender lo que ofrece continuamente la vida cósmica, nosotros tenemos que estar abiertos a esa vida cósmica. Y la única forma de contactar y estar abiertos a esa vida cósmica es buscándola en nuestro interior. Estar preparados también, obviamente, como para recibirla. Exactamente. Aquel que busca en su interior no va a recibir ninguna otra cosa que ampliaciones de lo que es esa vida cósmica, ¿sí?, que señales de esa vida cósmica, y va a comprender mejor que no hay otro alimento que esa vida cósmica. Que el alimento no tiene que ver con lo que comemos, ¿sí?, o con lo que ambicionamos tener, sino que el verdadero alimento provee esta relación con el cosmos. Cuando nosotros recibimos alimento interno, lo que nos provee es una capacidad de comprender el cosmos, de vivirlo, de unirnos a él de un modo diferente. Muchísima gente en este momento está escuchando la radio, gente de aquí de la ciudad, de nuestra ciudad, de la gente de Resistencia y de localidades aledañas, y bueno, más de uno está escuchando atentamente palabra por palabra de lo que comentas. Me gustaría que le cuentes a ellos, que le hables a ellos, para contarles quién es Daniel Gagliardo. Mi tarea es muy simple, es colaborar con las personas para que entiendan aspectos de la instrucción cósmica o de la instrucción espiritual que en estos tiempos urge, ¿sí?, profundizar y urge actualizar. Es muy común que esta humanidad no entienda la necesidad de actualizar los patrones filosóficos y espirituales. Tenemos una tendencia a la inercia, tenemos una tendencia a no entender que incluso las doctrinas, las líneas filosóficas, las líneas de pensamiento tienen que renovarse. Sin renovación no hay actualización. Aunque parezca obvio, tenemos que decirlo de esta manera, porque muchas veces las personas decimos o declaramos que queremos cambiar. ¿Y cómo podemos cambiar si seguimos estratificados e inércicos, ¿sí?, teniendo miedo a pensar diferente, a sentir diferente, a mirar la realidad de un modo diferente? Entonces, Daniel Gagliardo es una persona que comparte con los demás una serie de experiencias que ya no podemos llamar personales, sino universales, porque cambiaron mi conciencia. Entonces, lo que cambia tu conciencia pasa a ser universal. Una experiencia que te haya marcado. Descubrir profundamente que nada podía ser hecho, ¿sí?, por parte de nuestra conciencia sin estar en comunión con la esencia que está presente en mí. Descubrí que esa esencia era mucho más que una declaración, era mucho más que una teoría. Descubrí que esa esencia era el motorizador de mi vida, que si no podía entrar en sintonía con esa esencia, si no me podía entregar esa esencia, automáticamente estaba quedando presa de las fuerzas materiales. Y fui descubriendo gradualmente que en la medida que no buscara sintonía con esa esencia, con mi propio cosmos interno, con mi propia realidad espiritual, seguía cómplice de esas fuerzas de la materia. Y que no existía verdadera transformación. Podía ser un cambio en horizontal, cambiar figuritas, pero la verdadera transformación no podía acontecer si no podía entrar en sintonía. Cuando un ser dice que busca transformarse, ¿en qué debería transformarse? Esa es la pregunta que nos hicimos en silencio, en introspección. ¿En qué me tengo que transformar? Y descubrí que lo que tenía que hacer en ese proceso de transformación era ser algo más cercano a esa esencia. Que no se trataba de buscar un arquetipo externo ni una figura que me complaciera y desviar mi devoción hacia esa figura. Fuera un gurú, un instructor, un filósofo. Me di cuenta que tenía que ser algo más cercano a esa esencia que palpitaba en mi interior. Dejar que esa esencia que palpita en mi interior, que está viva, que es imperecedera, se pudiera expresar en mi conciencia. Y ahí descubrí el secreto de la transformación. Quiere decir, ¿qué era transformarse? Era la posibilidad de estar así, viviendo más cercano a la expresión de mi conciencia interna. Permitirle que me utilizara como herramienta. Y las charlas a las cuales invitamos a las personas, buscan ser un estímulo, ¿sí?, o amplificadoras de este proceso. Entender que todo está dentro nuestro. Uh-huh. Que si buscamos un modelo, si buscamos alimento para transformarnos o poder sobrepasar las situaciones que creemos que nos están ahogando, con herramientas que son meramente materialistas, no vamos a ir a ningún lado. Solamente vamos a estar cada vez más impedidos de libertad, de la genuina libertad, ¿no? Entonces, compartir esto con la gente, que la libertad procede de la relación interna y que esa relación interna nos hace crecer y que al crecer entendemos la vida toda de otra manera. Te voy a dejar una pregunta. A través del cosmos, ¿cómo influye en nosotros habitualmente? Lo vamos a hacer después de una pausa musical. Lo pensamos, lo meditamos y le comentamos un poquito a la gente. Estamos dando el tiempo necesario como para acomodarnos un poquito, porque realmente la charla con Daniel ha generado muchísimas expectativas en el programa, y además también yo les quiero contar, nosotros salimos con la radio a través de internet, y la mayoría de las personas en este preciso momento, personas que son, vamos a decirlo así, que acompañan a Daniel, que son seguidores de Daniel en todas sus charlas, en todos sus eventos que realiza, nos están sintonizando en cadena en todo el país. Y me sorprende muchísimo, ¿no?, las expectativas que tienen, porque es tanto el cariño y el afecto que le tiene a Daniel, que hace un ratito nada más hemos recibido una comunicación desde Santa Fe Capital contándonos que están escuchando el programa y que están escuchando a Daniel en vivo. Marta se llama, sabemos que la conoces, sí, claro, es una fiel seguidora tuya, y creo que es el momento, y esperemos que por ahí el internet nos sirva de algo como para realizar este enlace, y no sé si el cosmos está también a favor nuestro, pero estamos en directo para todo el país junto a Daniel, y la podés saludar a Marta, que fuertísimo te escucha. Abrazo, Marta, y a todas las personas que adhieren a nuestra tarea, que son compañeros de camino, ¿no? Uh-huh. A mí me cuesta entenderlos como seguidores, sino como personas que adhieren, que comprendieron aquello que nosotros estamos compartiendo, que adhieren y son hermanos de camino, son personas con las cuales caminamos juntos. Así que un fuerte abrazo a todos. Marta, un fuerte abrazo para vos y para todos tus seguidores que también están allí, pendiente de todas las palabras, y las palabras que me has dicho me gustaron muchísimo, y te agradezco profundamente. Pregunta que hemos dejado en el aire. Uh-huh. ¿En qué influye el cosmos? En todo. Recordás que fuera del micrófono decíamos que no hay nada que no sea cosmos. Uh-huh. Hay una incomprensión de parte nuestra para entender que todo es vida cósmica. Nosotros entendemos realmente el cosmos como algo externo a nuestra conciencia, donde estamos inmersos, algo que nos rodea. En realidad nosotros somos cosmos, somos material constitutivo cósmico. Nosotros tenemos un principio de cosmicidad activo en nuestra conciencia, el planeta tiene un principio de cosmicidad activo, el sistema solar. Entonces, es descubrir gradualmente desde nuestro interior, colocando la óptica, la actitud, ¿sí?, la aspiración, la vocación hacia nuestro interior, que comenzamos a entender que todo es cosmos. Y es desde ese cosmos interno que vamos modificando la relación con el cosmos externo. Uh-huh. Y comenzamos a entender que ese cosmos externo está pletórico de vida, que en realidad no nos podríamos preguntar si existen o no existen los extraterrestres, o si existen o no existen otras humanidades. Incluso existiendo humanidades de alta evolución en el interior de nuestro planeta, lo vemos como algo de ciencia ficción. Quiere decir, nosotros habitamos, esto también lo decíamos el año pasado hablando con vos, habitamos la superficie del planeta no por una casualidad, sino porque somos superficiales. Uh-huh. A nosotros nos toca hacer experiencias superficiales porque todavía nuestra conciencia es demasiado superficial. Tenemos que descubrir lo que está más allá de la superficie, tanto en términos internos como en términos externos. Pasa todo por la evolución. Es que precisamente la conciencia pasa por todos esos procesos en función de su evolución. En función de su evolución, la conciencia humana de este planeta en la superficie pasó por un encapsulamiento que en este momento se está rasgando. Se está rasgando para muchos de un modo muy traumático, pero es el modo traumático que kármicamente merecen, porque si hubieran logrado la flexibilidad, la disposición, la búsqueda de trascendencia de la compulsividad materialista, este traumatismo que hoy nos revela que existe una vida cósmica que está en todo, no sería vivido de esta manera. Entonces, el cosmos está siempre abasteciéndonos de la acción de sus leyes, de su potente influencia, de su perfecta influencia. Cuando un ser está en desequilibrio, o una humanidad está en desequilibrio, lo que está haciendo es vivir las leyes cósmicas en desequilibrio. Quiere decir, nunca estamos alejados de las leyes cósmicas. Podemos cumplir con ellas, podemos incumplir con ellas, pero en realidad nunca estamos fuera de ellas. Incumpliendo o cumpliendo las leyes cósmicas, siempre el cosmos nos está sosteniendo. Entonces, lo que hoy tenemos que aprender a vivir en la superficie del planeta es una religación con las leyes cósmicas. Y esa religación con las leyes cósmicas solo puede establecerse en una religación con nuestras propias leyes espirituales, quiere decir, con lo que nuestra propia energía espiritual nos ofrece. Nosotros tenemos que reivindicar el vínculo con nuestro cosmos interno, vivirlo en un proceso que se conoce como religiosidad. Este proceso no tiene nada que ver con la religión, no estamos hablando de seguir religiones, sino de religar lo que somos externamente con lo que somos internamente, quiere decir, la fuente que es capaz de conducirnos con aquello que necesita ser conducido. Cuando el hombre generó esta escisión, este alejamiento de su cosmos interno y se identifica con las fuerzas de la materia, quedó paria de conducción, quedó paria de equilibrio, quiere decir, quedó alejado de la armonía y a partir de ahí creyó poder nutrirse de su relación con las fuerzas de la materia. Esto hizo que no entendiera qué es el cosmos. Realmente, mientras que te estoy escuchando, hay una serie de cuestionamientos internos míos que estoy justamente pensando y elaborando, porque justamente tratamos en que en este momento todos los que están escuchando el programa quieran escuchar lo que realmente quieren escuchar. Y los cuestionamientos que por ahí alguno más de uno se estará haciendo en su casa. Pero che, fulano, ¿será cierto esto? ¿Será cierto aquello? Hace un ratito hacías referencia de algo que lo dejamos pasar. ¿Existe la vida fuera de este planeta? Todo es vida. En este planeta todavía, por un alejamiento de la comprensión de la esencia y de la vida. ¿Somos un poquito egoístas al pensar que somos únicos? Sí, claro que sí. Somos egoístas porque nuestras metas son egoístas. Para entender que uno no es único, tiene que tener metas universales. Mientras vos tenés metas egoístas, individuales, no podés entender el concepto de vida de un modo universal. Entonces, solo cuando empezás a alejarte de las metas egoístas individuales, empezás a entender o empezás a percibir que lo que vos entendías por vida era algo muy limitado. Vos nos preguntás si existe vida fuera de la Tierra, y todo es vida. A ver, el reino mineral es vida. Según la ciencia, ¿sí?, de nuestro planeta, ¿sí?, la ciencia oficial positivista, el reino mineral no tiene vida, y eso es una brutalidad. La conciencia vive en el reino mineral, después ascendiendo pasa al reino vegetal, después ascendiendo pasa al animal, al humano, ¿sí?, al espiritual, al monádico, al divino. Quiere decir, la conciencia hace una migración profunda por todos los reinos. Bien, lo mismo ocurre cuando las personas preguntan, ¿hay vida en Marte? ¿Hay vida en Venus? ¿Hay vida en otro planeta? ¿Hay vida en Sirius, en las Pléyades? Todo es vida. Solo que nosotros no entendemos de un modo amplio qué significa vida. Vida es todo lo que se manifiesta. No hay manera de que no sea así. Lo vamos a poner de un punto de vista más objetivo. Bien. Para la mayoría de las personas que tienen algún tipo de creencia, Dios está en todo y todo está en Dios. Bien, si Dios está en todo, ¿existe una manera de que el reino mineral no sea vida? ¿O existe alguna manera de que el reino mineral esté fuera de Dios? Por el simple hecho, incluso así, de modo mecánico, doctrinario, ¿sí?, más cuadraditamente doctrinario, no podemos decir que el reino mineral no tiene vida si Dios está en todo. ¿Quién es Dios? Es la conciencia única, la vida única, el rector. Entonces la coordinación única del cosmos no está ajena a nada. Uh-huh. Entonces, ¿cómo podríamos entender el reino mineral, ¿sí?, carente de vida, si la conciencia cósmica única, el rector único de la existencia, está en todo? Uh-huh. Ya por ese simple motivo tenemos que darle el crédito al reino mineral de que tiene vida. Con ese simple motivo, tan cuadradamente visto un punto de vista doctrinario, uh-huh, no hablemos filosóficamente amplio, sino desde un punto de vista cuadradamente doctrinario, no podemos eximir a nada de lo que es vida. Entonces, todos los planetas son una forma de vida. Un planeta es la forma mediante la cual un logos planetario, que es una gran conciencia cósmica, evolutivamente hablando, una gran entidad cósmica, se manifiesta utilizando un planeta como su cuerpo. Un planeta es una conciencia cósmica, ¿sí?, que, según en qué etapa, también se manifiesta a través de un cuerpo que nosotros conocemos como planeta. Un sistema solar es un conjunto de conciencias que se manifiesta a través de un sistema solar. Quiere decir, no podemos eximir del término vida con mayúsculas a nada. Y todo se relaciona con todo. Entonces, la vida extraterrestre, la vida intraterrena, la vida con mayúsculas, es todo y está conformado por todo. El conjunto de todo lo que nosotros llamamos vida y lo que aquí, de un modo absolutamente incoherente, eximimos de llamar de esa manera, ese conjunto es la vida general del cosmos. ¿Por qué nos empecinamos en negar? Porque nosotros, al tener que aceptar, tenemos que pasar por algo que para la aceptación es fundamental, que es la transformación. La mayor parte de las personas no quiere transformarse porque tiene miedo a perder su identidad. Uh-huh. Creen que eso que son es lo que son, y lo que ellos creen que son es lo que aparentan ser. Lo que todos nosotros, bajo el estímulo de creencia o concepto de creencia, creemos que somos, es solo lo que ese proceso imaginativo nos permite ver. Nosotros somos mucho más de lo que creemos que somos. Somos esencia, somos luz, somos conciencia, somos vida interna. ¿Estamos preparados como para recibir este tipo de noticias? Claro que sí, si no, no las estaríamos escuchando por radio, por televisión, en YouTube. Quiere decir, en este momento de la humanidad, hay informaciones que hace 200, 300, 800 y 1000 años solamente tenían los iniciados. Hoy no hace falta ser un iniciado para poder escuchar estas informaciones, porque la humanidad, a pesar de su deterioro y a pesar de su inercia, uh-huh, tiene una fisura muy grande y no puede evitar que por esa fisura se le ofrezca, incluso vivido contundentemente y un poco traumáticamente, aspectos de la verdad cósmica que tienen que ser revelados de forma masiva para que la humanidad pueda terminar de hacer esta transición planetaria, trascendiendo la ley de karma y yendo hacia la ley evolutiva superior, con la oportunidad dada. Este es el momento de la oportunidad de poder definir qué somos cósmicamente. Hay momentos, hay etapas de la humanidad, de los planetas, de los individuos, donde uno puede dejar pasar oportunidades, cientos, miles de oportunidades, pero hay un momento donde esos ciclos se cierran y la vida cósmica y las leyes cósmicas te dicen, este es momento de definición. Es lo que decías vos en el año 1988. Exacto. En 1988 comenzó la transición planetaria. Es un momento de definiciones. Hoy hay millones de personas en este planeta que antes de que termine esta transición van a tener que definir su condición de rescatabilidad. ¿Qué quiere decir? Pasar a ser vistos desde el punto de vista cósmico como seres que aceptaron la propuesta evolutiva que les correspondía. Un ser es un ser rescatable, quiere decir, se rescata a sí mismo para las leyes cósmicas cuando él aprende a sintonizar la propuesta evolutiva que le corresponde y busca cumplirla, consumarla. Uh-huh. La mayor parte de la humanidad se cerró a eso. Sigue apostando un sistema hipnótico, consumista, que le está diciendo qué es lo que tiene que ser y a lo que tiene que aspirar. Y lo que este sistema nos dice que tenemos que ser y a lo que tenemos que aspirar es una mentira. ¿Y a nivel planetario cómo estamos? A nivel planetario estamos en un desequilibrio que está siendo contenido por las jerarquías cósmicas, por las grandes conciencias cósmicas e intraterrenas, porque si no sería insalvable. Este planeta está en bancarrota está en un quiebre absoluto. Nosotros no entendemos que incluso desde el punto de vista ecológico hemos destruido toda posibilidad de vida en la superficie del planeta. Estamos al borde de un colapso. Exactamente. Si no fuera por la transmutación continua que conciencias extraterrestres e intraterrenas hacen de la contaminación planetaria, ya la vida en el planeta como nosotros la conocemos sería inviable. Realmente, los cuestionamientos sobre este tema son profundos y extensivos, pero volvemos a lo mismo. Prácticamente el ser humano no está preparado como para recepcionar o para tener la posibilidad de tener un contacto con otro ser. Según dice la instrucción cósmica, a través de seres que tienen la posibilidad de operar como canales, como puentes, como receptores, el 90% de la humanidad está cerrada en sí misma, ha asumido un régimen. Un yoísmo total. Un régimen de oscuridad, exactamente, y no es vista, desde el punto de vista cósmico, como receptiva en absoluto de ningún tipo de revelación o estímulo que le permitiera transformar su condición actual. Estos seres, evidentemente, dirán, no estamos preparados como para que lleguemos o para que entablemos. Lo hacen externamente. Estas conciencias extraterrestres e intraterrenas saben que solo un 10% de la humanidad tiene un grado de receptividad adecuado. No buscan violentar al resto de la humanidad que no está preparada por haber negado durante miles de encarnaciones la posibilidad de transformarse y aprovechar la propuesta evolutiva. Entonces, estas grandes conciencias, en su comprensión de las leyes cósmicas y al ser herramientas de las leyes cósmicas, no están esperando que la humanidad, que no tiene condiciones de transformación, se transforme, sino que están ofreciendo herramientas de transformación para aquellos que sí pueden sintonizarlas y posteriormente aplicarlas. Quiere decir, la jerarquía, si bien trabaja para toda la humanidad, conoce profundamente la esencia de quienes pueden responder evolutivamente y de aquellos que van a tener que ser redistribuidos cósmicamente, migrando a distintos planetas en base a las condiciones evolutivas que tengan para poder reintentar su proceso evolutivo. Quiere decir, la jerarquía, en su amor profundo, ¿sí?, por la humanidad y por la vida toda, va a asistir la redistribución de millones de conciencias que no pueden responder evolutivamente. Entonces, cuando se cierre la transición planetaria, se van a dar algunos procesos que algunos definen como rescate, como evacuación, como migraciones, como transmigraciones, que son movimientos de conciencias que se van a dar acorde al proceso evolutivo. Conjuntos de conciencias que van a ser redistribuidas. Algunas van a retornar a la superficie del planeta, otras, por su condición evolutiva, van a ir a civilizaciones extraterrestres más avanzadas o a civilizaciones intraterrenas más avanzadas. Pero el 90% de la humanidad actual de la superficie planetaria va a ser redistribuida en conjuntos, va a ser migrada y redistribuida en conjuntos en universos más primitivos, desde los que puedan, ¿sí?, recomenzar su proceso evolutivo. Cuando lleguen a esos universos, debido a la experiencia que han pasado sobre la superficie de la Tierra, la mayoría de ellos van a ser de los seres más evolucionados en esos universos. No, más de una persona que está escuchando también el programa se hará pregunta, ¿no?, y se habrá hecho preguntas de cuestionamientos, así como que hay una cierta influencia. ¿En qué sentido? No sé si te habrá pasado que vos ves una película de los años 80 con cierto grado de futurista. Pasando el transcurso de los tiempos, de los años, lo que se vio en aquellos años existe actualmente. O se quedó chico. O le faltó. ¿Vos recordás Blade Runner? Uh-huh. Bien, es una película de culto para muchos. Y hoy no estamos muy lejos de lo que Blade Runner coloca, ¿no es cierto? Y un poco la vida de la humanidad se centra en esto de no entender los símbolos. Esas películas, de algún modo, están alertando a las personas de que si no mudan sus patrones de vida y de conducta, podría ser que algo que es ciencia ficción pase a ser la realidad al corto o al mediano plazo. Uh-huh. Entonces, muchos de estos directores de cine son inspirados internamente para perfilar, ¿sí?, figurativamente una realidad que para muchos es imposible, pero en realidad pasa a ser un símbolo, como una profecía. Una profecía no tiene por qué cumplirse, tiene la tarea de estimular tu conciencia para que te transformes. Y estas películas tienen, de algún modo, en algún doble sentido. Tienen un doble sentido, ¿sí? Porque la energía no desaprovecha nada. Entonces, ¿qué tipo de película tendríamos que mostrarle a esta humanidad para que realmente intente transformarse? Últimamente hay muchas películas que no recuerdo en este momento los nombres, pero que dan pauta de, por ejemplo, temas evolutivos, el tema del fin del mundo, lo que hacía referencia a vos, el tema de la extracción de algunos seres llevado al espacio y otros que quedarán acá, en fin. Pero existe siempre esa casualidad, casualidad. Recién decíamos, la vida cósmica, la energía cósmica no desaprovecha nada. Entonces, todos los símbolos, toda la simbología que puede operar a favor de nuestra transformación, de algún modo recibe influencia interna. Un director de cine, un músico, ¿sí? Un creador, entre comillas, del rubro que fuera, puede estar recibiendo influencias internas para poner a favor de la humanidad, ¿sí? Estímulos referentes a su posible transformación. Entonces, esto es lo que hoy tenemos que entender. Si nosotros rompemos un poco este hipnotismo ofrecido por el sistema y nos abrimos al sentido oculto, profundo, de la simbología, que es lo que está ocurriendo en la vida toda planetaria. Cuando nosotros escuchamos o entendemos que las grandes corporaciones están destruyendo el planeta, que las grandes corporaciones están intentando destruir todas las florestas, los bosques que quedan, el Amazonas, las selvas del Congo, ¿sí? Los bosques tropicales, subtropicales, la explotación de minerales, de petróleo, de fracking. Algunas personas dicen, como pasó en esta película Avatar. Sí. En la película Avatar nosotros nos conmovemos profundamente por lo que estamos viendo que puede ocurrir en ese planeta, donde naves terrestres van a destruir, a reventar, ¿sí? A explotar, a exfoliar totalmente. Esto está pasando ante nuestras narices y no hacemos nada. ¿Sí? Cuando miramos Avatar nos da ganas de saltar dentro del televisor, ¿sí? A combatir al malo que quiere destruir ese planeta. Pero esto está pasando frente a nuestras narices. Y las personas llegamos a un grado de insensibilidad, que no hacemos nada. ¿Por qué nos saltamos al televisor de este planeta y nos tornamos verdaderos activistas defensores de esta realidad? Esto no está pasando. Quiere decir, empezamos a darle o a prestarle más atención a una ficción que nos conmueve, que una realidad que necesita de nosotros, y sin embargo, ante ella estamos absolutamente indiferentes. Quiere decir, empezamos a vivir la realidad como una ficción y a conmovernos ante una ficción como si fuera real. Quiere decir, hay una tergiversación en nuestra participación de los acontecimientos planetarios. Tenemos que aprender a entender de qué se trata formar parte de la vida de un planeta que está en quiebre y asumir con el coraje necesario nuestra participación. Cada uno tiene que lograr, en sintonía con su conciencia interna, saber de qué modo tiene comprometida una participación con el planeta. Todos nosotros al encarnar, ¿sí? Venimos a la materia con una planificación interna. Miles de millones de seres se han comprometido profundamente para trabajar como defensores de la vida planetaria y sin embargo se tornaron cómplices pasivos de la destrucción del planeta. Esto tiene que ser cambiado, transformado. Y no hay forma de entender de qué se trata nuestra participación y de removernos de esa posición inercica si no logramos esta sintonía interna de la cual hablamos al principio del programa. ¿Sí? Hoy participar de la vida planetaria y de la vida cósmica es tener el coraje de ser realmente espirituales activos, prácticos espirituales, permitir realmente que nuestra conciencia espiritual pueda atender, ¿sí?, todos estos conflictos en la materia, todos estos problemas en la materia, y entender que la materia es el campo donde nosotros vamos a definir realmente si somos o no genuinamente conciencias espirituales. Bien, usted está escuchando a Daniel, Daniel Gagliardo, que en el día de hoy va a estar con su conferencia en Resistencia. Sería importante que en voz propia, tuya, le hagas esta invitación a la gente para que pueda ir a escuchar un poquito más de todos estos temas y muchos más que seguramente tenés como para entregarles. ¿Cómo no, Jorge? La convocatoria es para las 16 horas en la Asociación Mutual de Empleados Bancarios. Esto es en Carlos Pellegrini 336. Carlos Pellegrini 336, Resistencia Chaco. Insistimos, convocatoria 16 horas. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar 16:30. Uh-huh. Para que las personas puedan llegar, ¿sí? Tomar lápiz, papel que se les va a ofrecer, escribir sus preguntas. Después esas preguntas son traídas a nuestro escritorio por los asistentes, por los organizadores del Grupo Chaco, del Grupo Resistencia. Las acomodamos, ¿sí? Las clasificamos y comenzamos a dar las respuestas correspondientes. Entonces, es hoy a las 16 horas, Asociación Mutual de Empleados Bancarios, Carlos Pellegrini, 336, Resistencia Chaco. La entrada es libre y gratuita. Ahí podemos evacuar todas las preguntas. Exactamente. Entrada libre y gratuita, como todo lo que ofrece UXIM Centro Planetario. Que es donde es Daniel responsable de este centro. El servicio está, planetario, sí. Está ubicado en Córdoba, ¿no? En Córdoba, en Quebrada de la Luna, lo que es comúnmente también se conoce como el Valle de Erx, entre el Cerro Uritorco y el Cerro Pajarillo. También pasar estadías y visitar el centro no tiene ningún costo, ni de hospedaje, ni alimentos, ¿sí? Así que las personas que quisieran conocer de modo directo el lugar donde nosotros residimos están invitadas. Tienen que pedir con suficiente anticipación, mínimamente 15, 20 días, un mes sería ideal. Y van a ser recibidas y van a participar de nuestros estudios y distintas ceremonias. Un placer haber charlado contigo en el día de hoy. Muchísimas gracias por estar, por elegirnos nuevamente. Seguramente el año que viene nos volveremos a encontrar. Siempre estamos en esta misma época aproximadamente, ¿no? Aproximadamente. No recuerdo bien cuál fue la fecha del año pasado. Pero tuvimos la posibilidad de conocerlo, Daniel. Julio. No estamos tan errados. Estamos exactamente, ahí. Nada más. Cual. Y no influyó el cosmos, ¿eh? Daniel, un placer. Jorge, un placer muchísimas tenerte. Gracias. Un abrazo a la audiencia y los esperamos. Y el margen que da este tipo de charla es muy amplio, así que toda pregunta es importante. No existen preguntas tontas, ¿sí? Existen respuestas tontas. Vamos a tratar de estar a la altura de las preguntas, entonces. Seguramente que sí. Un gran conocedor, Daniel Gagliardo, entonces, esta tarde en la ciudad de Resistencia. Si te interesa, Pellegrini 336 es la dirección, a partir de la hora 16, para que puedan acomodarse, para hacer las preguntitas y todo lo demás. Así que vayan, porque es un tema realmente muy bueno para saber, para aprender, para ampliar el conocimiento. Hacemos la pausa musical, nos volveremos a encontrar dentro de un ratito nada más.